Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Amén. ¿Cuántos tienen deudas? Que levanten la mano. Oye, cómo se ríen todos con la. Es algo. Alguien dijo que vives en un país de deudores en España, porque quien más, quien menos, tiene una casa comprada con un crédito bancario y en realidad. Por ahora, hasta que no pagues tu crédito bancario, la casa le pertenece más bien al banco, ¿no? Más que a nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, estas deudas a veces están ahí pues por 20, 25 años. Los más jóvenes, pues creo que hasta 40, 50 años puede llegar un crédito bancario, así que vayan pidiéndolo pronto para ver si se lo dan los jovencitos. A mí, por ejemplo, ya por edad no me lo dan, no me dan un crédito, porque el banco siempre se asegura de dar el dinero, de proveer el dinero a quien tiene dinero. Yo os habéis dado cuenta de eso, ¿no? O sea, si no tienes ni un duro, no te van a dar un crédito. No te van a dar. Entonces es algo curioso que supuestamente es una ayuda, pero es una ayuda ficticia, y es a los que tienen la capacidad de pagarlo, de devolverlo, es a los que se les da normalmente ese crédito bancario, sobre todo los créditos hipotecarios o créditos personales. Por alguna equivocación, yo creo que soy muy despistado y bueno, ha habido gente a la que pues le he prestado dinero y que se me ha olvidado, honestamente, se me ha olvidado que les he prestado, y es una grata sorpresa el que alguien te venga, ¿te acuerdas de aquellos 20? Uy, pues ni me acordaba, pues mira. Mira qué bien, y esos son los deudores fieles, ¿okay? que me han sorprendido en alguna ocasión, pero hay algunos que curiosamente no se olvidan cuando les deben a ellos, pero de las deudas que ellos tienen con otros son un pelín más olvidadizos, ¿sí me entendéis, ¿no? Y hay algo, yo sé que aquí en Emaús no, ¿verdad? Pero es una tendencia, es quizá una debilidad, ¿no? Pero sí hay algo de lo que podemos estar seguros como creyentes, como hijos de Dios, es que Dios no es deudor de nadie. Amén. Que Él no tiene ninguna deuda con nosotros, y que si nosotros nos hemos puesto como acreedores del Señor, si creemos que todavía no nos ha pagado, espera el momento, que él no es deudor de nadie. No estoy hablando en lo económico solamente, ¿sí me entendéis? Sino en bendiciones, en transformación, en salvación, en sanidad, en transformación, en liberación. Se ha sentido una liberación hoy especial, ¿no es cierto? En la alabanza, y eso solo viene de la presencia del Señor. Y es... si alguno tenía necesidad de eso, pues había una deuda, pero el Señor no es deudor de nadie y ha dado esa libertad a través del perdón también, yo creo, ¿verdad? Ha fluido el perdón de una forma muy especial. Cuando el Señor estuvo en la tierra, cumplió con todos sus compromisos, y vamos a ir viendo algunos de esos compromisos, y me vais a ayudar viéndolo en la palabra de Dios. ¿Cuántos habéis traído Biblia? ¿Cuántos ya no traéis Biblia porque hay unas buenas televisores aquí que ponen algún hermanito me ha comentado, bueno, pero es bueno que te traigas la tuya para que luego subrayes y marques alguna cosita, ¿verdad? Esa está ahí, bueno, es el espíritu de la paloma, va, creo, a iluminar eso. Es que no he dicho el texto todavía, pero no pueden poner nada todavía. Bueno, vamos a darles trabajo entonces a Brian. Lucas 2, del 21 al 23. Lucas 2, del 21 al 23. Cumplió con la ley, Jesús cumplió con la ley al nacer, siendo presentado en el templo para ser circuncidado. ¿Cuántos de vosotros habéis sido presentados en el templo? Los niños se han ido todos, así que por eso. Algunos de los chavales que hay aquí sí han sido presentados, ¿verdad? Algunos en la religión oficial pues han sido bautizados, pero vemos que en la palabra de Dios no está contemplado el bautismo de niños. Si Dios quiere, disfrutaremos en este campamento de bautismo. Hay tres almas con sus respectivos cuerpos que van a bajar. Porque a veces decimos, hay tres almas que van a... ¿Te imaginas tres espíritus bajando? No, son tres almas con sus respectivos cuerpos que van a bajar y van a intentar dejar toda la carne ahí también en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice? Dice, y cuando se cumplieron los días, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor y para ofrendar conforme a lo que dice la ley, un par de tórtolas y dos palominos. O sea que hasta en esos detalles el Señor cumplía con la ley, para no ser deudor de la ley. Número dos, cumplió, para los que estáis apuntando, cumplió con sus padres terrenales. ¿Fue un niño rebelde? ¿Fue un niño desobediente? No. Como dice Lucas 2:51, más adelante en ese mismo capítulo, hay un detalle ahí. Y me gusta esa palabra que usa ahí Lucas. Dice, y descendió a ellos o con ellos, con sus padres se refiere, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que le tenían amarrado a un palo al niño? Sino que él fue obediente, él lo ofrecía esa obediencia. Me gusta cuando la obediencia no es impuesta. Me gusta cuando también hay un texto en el Nuevo Testamento sobre obedecer a los padres, pero en la responsabilidad, la deuda de los padres también es no airar a nuestros hijos. Y una cosa equilibra la otra. Cuando no hay obediencia de los hijos, normalmente hay ira de los padres, y al revés, cuando hay ira de los padres, se rompe la obediencia hasta cierto punto. O sea que tiene que estar compensadito. Digan amén. ¿Sí? Número tres, cumplió con la religión mosaica asistiendo puntualmente al templo en sábado, conforme era la costumbre. Lucas 4:16. ¿Ok? Así que vemos cómo cumplió con las leyes de su pueblo, las leyes sociales, leyes religiosas de su tiempo. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Pregúntale al que tienes a tu lado si es tu costumbre venir al templo, venir a esta sinagoga. Y si no lo es, dale una colleja espiritual, ¿verdad? Dale un cocotazo, como decimos en Cuba. Que sea la costumbre, aunque no tengas ganas, aunque no te apetezca, aunque estés cansado un día, pero ¿De cuántos de nosotros es el testimonio que vas cansado, vas de mala gana a veces y se derrama la presencia del Señor como hoy y dices, wow, lo que me hubiera perdido, lo que me hubiera perdido por tonto por quedarme en casa? ¿No es cierto? 4, cumplió con los impuestos. ¿A quién le duele eso? ¿Verdad? Tener que declarar. Ah, no nos duele a nadie, solo a mí. Hacienda somos todos, cuidado. Pero algunos más que otros. Y aunque era injusto para él, y él lo explicó muy bien en Mateo 17, 24 al 27, vino a alguien a exigirles el tributo, que era un tributo que cobraba ¿quién? Roma, ¿verdad? Que era un imperio opresor sobre Israel. Y hay un diálogo ahí interesante para que también está discipulando, está dando instrucción a sus discípulos y le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo luego, los hijos están exentos, refiriéndose a ellos mismos, estarían exentos. Pero, y este es el espíritu que debe reinar en nosotros, pero ¿para qué? Pero para no ofenderles, pero para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. ¿Qué es eso de un estatero? Una moneda. Los jóvenes lo hemos estudiado recientemente. ¿Qué valor tenía? ¿Recordáis? Eran como 4 dracmas, ¿no? Era el equivalente a 2 por 2. 4 dracmas, que era la moneda romana en ese tiempo. Y dáselo por mí y por ti. Es decir, hasta hizo un milagro un poquito sui generis, un poco extraño, para saldar un compromiso, aunque no era muy justo ese compromiso. Ese debe ser el espíritu que nos mueva a nosotros, para no ofender, para no crear disensión, para calmar los ánimos. Como os dije hace poco, me han nombrado presidente de la comunidad, que es del edificio, y un poco como que voy un poquito así, lo digo en serio, lo dije en la misma reunión, dije, pase de mí esta copa, y todos los vecinos se reían y decía, dice, bueno, Rodi, con lo liado que estás, no sé cómo lo... Digo, bueno, gracias a Dios tenemos un administrador que es el que se encarga de casi todo prácticamente, pero siempre te llega algo de los vecinos y te van a comentar y cada uno que le hace pupa a otro pues se vienen a quejar a ti y a veces mantener la calma y no ofender viviendo en comunidad es complicado, pero nos mueve a mi esposa y a mí, nos mueve ese espíritu de no ofender, no crear disensión, no aumentar lo que ya hay, ¿no? Tenemos un problemilla con la puerta. El portal da un portazo tremendo porque antes no se cerraba bien, entonces hemos tenido que llamar al cerrajero y ahora se cierra, pero demasiado bien, y da un golpazo tremendo. Y en el primero han entrado una parejita con un bebé recién nacido, y la chica, como buena primeriza, vamos a tener unas primerizas aquí, lo digo por instruiros también, pues bebe los vientos, como es lógico, por su bebita recién nacida. Entonces pues nos ha venido y se nos ha quejado 2-3 veces, Y el cerrajero lo que dice es, bueno, si dejamos como estaba antes, se queda abierta la puerta. Así que, ¿qué elegimos? ¿Qué elegimos? ¿La seguridad o los golpes? Pero al planteárselo, pues lógicamente esto crea disensión en la comunidad, pero todos los demás, pues más o menos el espíritu que ha habido de toda la comunidad es, resulta que por una persona pues no nos vamos a tener que jugar la seguridad del edificio, pero de todas maneras hemos puesto un cartel en el que amablemente pedimos a los vecinos que si pueden acompañar la puerta en el cierre. Y he puesto una caricatura incluso. Entonces, es complicado mantener a todo el mundo contento. Pero debe ser nuestro espíritu. No crear fricción, no crear más conflicto. Número 5, cumplió con sus discípulos amándolos hasta el fin. Aleluya. Y por extensión nos ama a nosotros como discípulos. ¿Puedes sentir el amor de Cristo para ti? El amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dile al que tienes a tu lado, por si no se lo cree, Señor te ama hasta el fin. Su amor es incombustible, es inmarcesible, no se marchita. Número 6, y esta es una promesa ejemplar que cumplió Jesús, que es resucitó de los muertos. Lucas 24, del 5 al 8. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado, resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras. ¿Te acuerdas de que Él ha cumplido sus promesas? ¿Te acuerdas cada día de que las promesas de Jesús están cumplidas? Y esa ni más ni menos que era resucitar de los muertos, para demostrar, para acrecentar nuestra fe, para edificar nuestra fe, para saber por el Espíritu que nosotros también tenemos resurrección juntamente con Cristo. Aleluya. ¿Lo declaras, iglesia? ¿Y eso te da igual, iglesia? ¿O dices, gloria a Dios, yo voy a ser resucitado? Porque eso es una lotería, que si me toca, yo estaría danzando en un pie toda la vida. ¿No es cierto? Cumplió su deuda con nosotros y esa la tenemos que reclamar cada día. Cumplió su deuda de enviar el Espíritu Santo. Aleluya. Era una deuda. Dijo, es más, el que envíe el Espíritu Santo está sujeto a que yo me vaya. Tremendo. Se marchó, pero dejó su Espíritu. Es decir, tenemos el privilegio de tener el Espíritu mismo de Cristo, el Espíritu de Dios entre nosotros. Alguno dice, ay, yo me portaría mejor, yo sería mejor cristiano si Cristo estuviera aquí, si hubiera tenido el contacto que tuvieron los discípulos con Él. Dos respuestas para eso. Primero, no somos mucho mejores que los discípulos, y los discípulos le fallaron y lo negaron. ¿Sí o no? Y número dos, sí que tenemos ese contacto con Cristo a través de su Espíritu. Es exactamente igual, porque es el Espíritu de Dios el que está con nosotros. ¿Puedes decir amén? Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa era la promesa. Y el cumplimiento de la promesa, Hechos 1 del 4 al 5, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, es decir, votaron por unanimidad, como el gobierno nuevo que tenemos. Mejor no hablar. Y estaban todos unánimes, más bien este ha sido por unanimidad, más que por unanimidad, pero unánimes y juntos, y de repente vino del cielo, ¿qué vino? ¿Se asustaron? Pues imaginaos ese día, cuando llegó, ¡boom!, el Espíritu Santo. ¿Alguno se asusta cuando Carlos grita, o cuando grita algún hermano, o cuando Eugenio estaba alabando? Yo me gozo, porque el Espíritu es estruendo también. Y no nos tenemos que alarmar, no nos tenemos que alarmar. Cuando es de Dios, uno lo siente, que es de Dios. Que uno está bailando sobre una pata, ahí, déjalo, es para el Señor, gloria a Dios. Que otro le da por arrastrar la lengua por el pasillo, gloria a Dios, si es para el Señor, gloria a Dios, no te extrañes. Ahora eso sí, que no nos convirtamos en la iglesia de los lenguiarrastrados, porque vamos por... ¿Sí me entendéis? Pero yo voy a respetar la identidad de cada uno de mis hermanos y de que se manifiesten delante del Señor como al Espíritu le plazca. Aleluya. Jesús ha cumplido con su parte. ¿Cumplimos nosotros nuestra parte? ¿Cumplimos nosotros nuestra parte de seguirle a Él, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz, de ser quizá nosotros mismos, de llegar a no tener razón en algunas cosas, pero por amor al Señor, por amor a su nombre? Solo hay una cosita que el Señor nos debe todavía. Amén. Eso es. Esa es la única deuda que tiene todavía con nosotros. Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, aleluya, lugar para vosotros. ¿Cómo quieres tu suite? Tu suite celestial. ¿Quieres televisión? ¿Quieres una cama de agua? ¿Cómo la quieres? Calles de oro, puertas con perlas, diamantes, zafiros. Lo que tú quieras lo vas a tener. Pero me da que no es ese el sentido que dice de las calles de oro. No, la presencia de Dios será tan resplandeciente que nos deslumbrará. Y eso, a eso se refiere el oro. A eso se refieren los zafiros, el valor que tiene el estar con Dios, el valor de la presencia, el valor de que ya no habrá pecado. ¡Wow! Ya no habrá enfermedad, no habrá limitaciones para nosotros. ¿Quieres estar ahí? Eso sí que es una suite de hotel. Eso no te lo puede ofrecer ningún hotel, aleluya. Pero nuestro Señor sí. Aleluya. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Una niña preguntó una vez a mi padre, Loyola, ¿habrá helados en el cielo? Porque le encantaban los helados. Y mi papi le dijo, si tú quieres helados, habrá helados. Es que es así. Es así, pero yo creo que no hará falta. No va a hacer falta, porque no estaremos limitados por los sentidos, no estaremos limitados por el hambre, ni por el frío, ni por el calor, nada de eso. Ah, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Y aquí hay la falta gramatical más bella de la Biblia, que me encanta. Y os tomaré a mí mismo. Qué tremendo, ¿no? Os tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya somos su esencia, somos suyos, somos pertenencia suya. Vendré y os tomaré a mí mismo. ¡Aleluya! Para que donde yo estoy, y ahí yo quiero estar, vosotros también estéis. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? ¿Quieres cumplir con la parte nuestra de la deuda? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta estar ahí para el Señor? ¿Cuánto nos cuesta estar en el lugar de adoración? ¿Cuánto nos cuesta a veces algunos mandamientos? ¿Cuánto nos cuesta algunas cositas? Y el Señor solo tiene esta deuda con nosotros, que es su venida, y la cumplirá, porque si ha cumplido todo lo demás, no tendría sentido que no cumpliera esta también. Aleluya. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Aleluya. ¿Estás dispuesto? Eso te anima a ofrecerle más tu corazón, tu vida, tu servicio al Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ponte en pie si es así. Y dile al Señor, gracias, gracias por cumplir, Señor. Por cumplir siempre, por cumplir tus deudas, por cumplir tus promesas. Y alábale ahí donde estás. Levanta tus manos y tómate unos momentos para alabarle, para alabarles por su perdón, por su gracia, porque cumplió con las leyes humanas, sociales, espirituales, religiosas de su época, pero aún las leyes futuras que él mismo se comprometió. Él mismo se comprometió a venir. Aleluya. Él tiene esa deuda, y esa deuda es que vendrá otra vez a tomar a los suyos para siempre. Y así como todas las demás deudas, sé que un día vendrá a cumplir esas últimas palabras. Y cuando Jesús venga a pagar su deuda, todas las cosas serán nuevas. Los muertos resucitarán. Los que le esperamos seremos levantados en las nubes a recibirle en el aire con cuerpos transformados. Ya no te tienes que preocupar de cosmética, de maquillaje, de liposucción. No, serán cuerpos transformados. ¡Aleluya! Todo eso está incluido en el pago de la deuda. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Alábale, alábale ahí, dedícale alabanza como tú quieras, de la forma que el Espíritu te dé. Aleluya, esa deuda de su Espíritu hay que reclamarla. Hay que reclamarla porque... Iglesia Emaús, caminando con Cristo.